La autoridad o persona demandada será citada en la forma prevista para la acción de libertad, con el objeto de que preste información y presente, en su caso, los actuados concernientes al hecho denunciado, en el plazo máximo de 48 horas desde la presentación de la acción. 4. La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente recibida la información de la autoridad o persona demandada y, a falta de esta, lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca la persona accionante. La autoridad judicial examinará la competencia de la servidora pública o del servidor público o de la persona demandada y, en caso de encontrar cierta y efectiva la demanda, concederá el amparo solicitado. La decisión que se pronuncie se elevará, de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de las 24 horas siguientes a la emisión del fallo. 5. La decisión final que conceda la acción de amparo constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia se procederá de acuerdo con lo señalado en la acción de libertad. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo, quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley. Artículo 251. 1. La policía boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado. 2. Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley. Ley Orgánica de la Policía Nacional ARS. 1, 7, 43. Artículo 1. La Policía Nacional, es una institución fundamental del Estado, que cumple funciones de carácter público, esencialmente de carácter preventivo y de auxilio, fundada en los valores sociales de seguridad, paz, justicia y preservación del ordenamiento jurídico que en forma regular y continua, asegura el normal desenvolvimiento de todas las actividades de la sociedad. Artículo 7. Son atribuciones de la Policía Nacional las siguientes. A. Preservar los derechos y garantías fundamentales, reconocidos a las personas por la Constitución Política del Estado. Y, practicar diligencias de policía judicial, aprehender a los delincuentes y culpables para ponerlos a disposición de las autoridades competentes. J. Recuperar los objetos robados o hurtados para restituirlos a sus legítimos propietarios. Artículo 43. Las unidades de criminalística son las encargadas de investigar delitos, identificar autores y cómplices y remitirlos a disposición de las autoridades competentes. Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley 260, Artículo 77, Función, la Policía Boliviana en la investigación y averiguación de hechos delictivos, tienen la función de identificar y aprehender a las presuntas o los presuntos responsables, identificar y auxiliar a las víctimas, acumular, analizar, conservar y custodiar adecuadamente los indicios y las pruebas, realizando las actuaciones dispuestas por la o el fiscal que dirige la investigación, en los plazos determinados. Diligencias que serán remitidas a la autoridad fiscal competente. Artículo 78, Dirección Funcional, y las servidoras y los servidores policiales que ejerzan actividad de investigación deberán desempeñar sus labores bajo la dirección funcional de la fiscal, el fiscal o fiscales asignados al caso. Orgánica y administrativamente se hallan sujetos a la Policía Boliviana. Y. Se entiende por dirección funcional. 1. La dirección legal y estratégica de la investigación. 2. El cumplimiento obligatorio por parte de las y los investigadores policiales de todos los requerimientos relativos a la investigación de hechos delictivos emitidos por la Fiscalía. La autoridad administrativa policial no podrá revocar o modificar el requerimiento emitido ni retardar su cumplimiento. 3. A requerimiento del fiscal la asignación directa y obligatoria de investigadoras e investigadores policiales para la investigación del hecho delictivo. Asignadas o asignados las o los investigadores, la autoridad administrativa policial no podrá apartarlos de la investigación ni encomendarles otras funciones que los impidan el ejercicio de la investigación, sin conocimiento del fiscal. 4. La separación de la investigación de la investigadora o el investigador policial asignado dentro de la investigación, con noticia a la autoridad policial, cuando incumpla un requerimiento fiscal, actúe negligentemente o no sea eficiente en el desempeño de sus funciones. 5. Cuando corresponda, el fiscal podrá solicitar, fundamentadamente, a la autoridad policial competente, a través de la Fiscalía Departamental, la aplicación de procedimientos disciplinarios para los funcionarios policiales separados de la investigación. Título IV. Instituciones de investigación y protección a las víctimas, testigos y miembros del Ministerio Público. Artículo 79, informe técnico conclusivo, y las servidoras y los servidores policiales, realizarán investigaciones preliminares e informarán al Ministerio Público de las diligencias practicadas. Al término de la etapa preparatoria deberán elaborar el informe técnico conclusivo de la investigación. Y el Ministerio Público, antes de emitir su informe conclusivo en delitos de violencia contra la mujer, requerirá informes psicosociales a la instancia pública correspondiente, debiendo considerar y adjuntar una copia en el informe técnico conclusivo de la investigación. Artículo 80, investigadores policiales, con el objeto de garantizar la eficacia de la investigación de los delitos, la policía boliviana deberá destinar a las servidoras o servidores policiales para que cumplan funciones de policía judicial, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, para tal efecto. Seleccionará a servidoras y servidores policiales considerando sus conocimientos, habilidades y competencias en materia investigativa conforme a la carrera de investigadores policiales, garantizando la exclusividad, permanencia, inamovilidad y especialidad de sus miembros, cuya forma de convocatoria, selección, ingreso, organización, permanencia y desvinculación será de acuerdo a reglamento. Asignará en funciones investigativas especializadas por un período mínimo de 3 años. Las servidoras y los servidores policiales en funciones de policía judicial conservarán su antigüedad, beneficios y méritos para el ascenso en la carrera policial. Artículo 81, responsabilidad, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al Estado, las y los investigadores policiales que ejerzan funciones de policía judicial, serán pasibles de responsabilidad penal, civil y administrativa, por el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, ante la instancia que corresponda. Artículo 82, Comisión Especial, en casos de interés nacional e investigaciones especiales la o el Fiscal General del Estado, dispondrá, la conformación de una Comisión Especial de Investigación, solicitando a la Policía Boliviana u otros organismos de carácter internacional, de acuerdo a normativa y barra o convenios internacionales vigentes, la asignación de su personal más especializado o capacitado para el caso concreto, mientras dure dicha investigación. Instituto de Investigaciones Forenses. Artículo 83, finalidad. Y, el Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, es la institución encargada de realizar los estudios científicos técnicos laboratoriales requeridos para la investigación de los delitos por el Ministerio Público. Igualmente, se encargará de los estudios científicos técnicos para la comprobación de otros hechos encomendados por orden judicial. Y en sus funciones técnicas tiene carácter independiente y emite informes y dictámenes conforme a las reglas de investigación científica. Y, respetando y priorizando lo dispuesto por el parágrafo I del presente artículo, el Ministerio Público ante la imposibilidad técnica del Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, podrá acudir al Instituto de Investigaciones Técnico-Científico de la Universidad Policial, ITCUP, como organismo especializado de la Policía Boliviana. Artículo 84, estructura. Y el Instituto de Investigaciones Forenses estará compuesto por una dirección nacional y los órganos que se establezcan, de acuerdo a las necesidades del servicio. Y las directoras o los directores y demás personal del instituto, serán designadas y designados mediante concurso público de méritos y antecedentes. Cuando la designación recaiga en miembros activos de la Policía Boliviana serán declarados en comisión de servicio, sin afectar su carrera policial. Y su organización y funcionamiento serán reglamentados por la Fiscalía General del Estado. Artículo 85, funciones, el Instituto de Investigaciones Forenses tendrá las siguientes funciones. 1. practicar las pericias, análisis y exámenes científico-técnicos y de laboratorio, y realizar estudios forenses que sean solicitadas por la o el fiscal Ibarra o encomendadas por orden judicial. 2. Desarrollar y elaborar programas científicos de investigación forense y criminalística aplicando los resultados de tales avances. 3. Editar y publicar las actividades, programas e investigaciones científicas resultantes, incluyendo datos estadísticos que permitan establecer factores de violencia y criminalidad en el país. 4. Coordinar programas de capacitación y de intercambio en avances científicos con organismos de investigación, nacionales e internacionales, así como con entidades encargadas de conocimientos en el área penal. 5. Colaborar dentro y fuera del Estado plurinacional, con gobiernos, instituciones, autoridades y personas, en relación a la investigación criminal en coordinación con la administración del Ministerio Público. 6. Asegurar que en la cadena de custodia, los indicios o elementos probatorios que sean entregados no se contaminen, extravíen, alteren y barra o deterioren. Bajo responsabilidad. 7. Otras que la asigne la ley. Código de Procedimiento Penal Artículo 13. Legalidad de la prueba. Los elementos de prueba solo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código. No tendrá valor la prueba obtenida mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito. Artículo 69. Función de la Policía Judicial. La Policía Judicial es una función de servicio público para la investigación de los delitos. La investigación de los delitos se halla a cargo del Ministerio Público, de la Policía Nacional y del Instituto de Investigaciones Forenses, de conformidad con lo previsto por la Constitución Política del Estado, las leyes y con los alcances establecidos en este Código. La Policía Nacional, en ejercicio de funciones de Policía Judicial, y el Instituto de Investigaciones Forenses participan en la investigación de los delitos bajo la dirección del Ministerio Público. Las diligencias de Policía Judicial en materia de sustancias controladas serán procesadas pos la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico bajo la dirección del Fiscal de Sustancias Controladas. Artículo 70. Funciones del Ministerio Público. Corresponderá al Ministerio Público dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Con este propósito realizará todos los actos necesarios para preparar la acusación y participar en el proceso, conforme a las disposiciones previstas en este Código y en su ley orgánica. Igualmente deberá actuar ante los jueces de ejecución penal en todo lo relacionado con el cumplimiento de la pena. Artículo 74. Policía Nacional. La Policía Nacional, en la investigación de los delitos, se encargará de la identificación y aprehensión de los presuntos responsables, de la identificación y auxilio a las víctimas, de la acumulación y seguridad de las pruebas y de toda actuación dispuesta por el fiscal que dirige la investigación, diligencias que serán remitidas a los órganos competentes. Artículo 225. Arresto. Cuando en el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los autores, partícipes y testigos, y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la investigación, el fiscal o la policía podrán disponer que los presentes no se alejen del lugar, no se comuniquen entre sí antes de informar, ni se modifique el estado de las cosas y de los lugares y, de ser necesario, ordenarán el arresto de todos por un plazo no mayor de 8 horas. Artículo 227. Aprehensión por la policía. La Policía Nacional podrá aprehender a toda persona en los siguientes casos. 1. Cuando haya sido sorprendida en flagrancia. 2. En cumplimiento de mandamiento de aprehensión librado por juez o tribunal competente. 3. En cumplimiento de una orden emanada del fiscal. Y, 4. Cuando se haya fugado estando legalmente detenida. La autoridad policial que haya aprehendido a alguna persona deberá comunicar y ponerla a disposición de la Fiscalía en el plazo máximo de 8 horas. Artículo 229. aprehensión por particulares. De conformidad a lo previsto por la Constitución Política del Estado, en caso de flagrancia los particulares están facultados para practicar la aprehensión, debiendo entregar inmediatamente al aprehendido a la policía, a la fiscalía o a la autoridad más cercana. El particular que realice una aprehensión, recogerá también los objetos e instrumentos que hayan servido para cometer el hecho o sean conducentes a su descubrimiento y los entregará a la autoridad correspondiente. Artículo 284. Denuncia. Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito de acción pública, podrá denunciarlos ante la Fiscalía o la Policía Nacional. En las localidades donde no exista Fiscalía o Policía, se la presentará ante el subprefecto o corregidor, los que deberán ponerla en conocimiento del fiscal más próximo, en el término de 24 horas. Artículo 286. Obligación de denunciar. Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública. 1. Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones. Y, 2. Los médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás personas que ejerzan cualquier rama de las ciencias médicas, siempre que conozcan el hecho en el ejercicio de su profesión u oficio. La denuncia dejará de ser obligatoria si diera lugar a la persecución penal propia, del cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o segundo de afinidad, o cuando los hechos fueron conocidos bajo secreto profesional. Artículo 288. Denuncia ante la policía. Cuando la denuncia sea presentada ante la policía, ésta informará dentro de las 24 horas al fiscal y comenzará la investigación preventiva conforme a lo dispuesto en la sección 3 de este capítulo. Artículo 289. Denuncia ante la fiscalía. El fiscal, al recibir una denuncia o información fehaciente sobre la comisión de un delito, dirigirá la investigación conforme a las normas de este código, requiriendo el auxilio de la policía y del Instituto de Investigaciones Forenses. En todos los casos informará al juez de la institución el inicio de las investigaciones dentro de las 24 horas. Artículo 290. Querella. Es un memorial o escrito en el cual se formula la acusación o que contra quien ha inferido una ofensa o agravio, manifestando el hecho punible, ejercitando la acción penal y pidiendo el establecimiento de las responsabilidades. Artículo 293. Diligencias preliminares. Los funcionarios y agentes de la policía que tengan noticia fehaciente de la comisión de un delito de acción pública informarán, dentro de las 8 horas de su primera intervención a la fiscalía, bajo la dirección del fiscal encargado de la investigación, practicarán las diligencias preliminares para reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos. El imputado y su defensor podrán intervenir en todas las diligencias practicadas por la policía y tendrán acceso a todas las investigaciones realizadas, salvo cuando se hallen bajo reserva, según lo establecido en este código. Artículo 294. Atención médica. Los funcionarios policiales protegerán la salud e integridad física de las personas bajo su custodia y, en su caso, de la víctima. Artículo 295. Facultades. Los miembros de la Policía Nacional, cuando cumplan funciones de la Policía Judicial, en el marco de las disposiciones establecidas en este código, tendrán las siguientes facultades. 1. Recibir las denuncias levantando acta de las verbales, así como las declaraciones de los denunciantes. 2. Recibir declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos e identificarlos. 3. Practicar las diligencias orientadas a la individualización de los presuntos autores y partícipes del delito. 4. Recabar los datos que sirvan para la identificación del imputado. 5. Aprehender a los presuntos autores y partícipes del delito. 6. Practicar el registro de personas, objetos y lugares. 7. Prestar el auxilio que requieran las víctimas y proteger a los testigos. 8. Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los testigos y huellas del delito. 9. Levantar planos, tomar fotografías y realizar grabaciones en video. 10. Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito. 11. Secuestrar con autorización del fiscal, documentos, libros contables, fotografías y todo elemento material que puede servir a la investigación. Y 12. Custodiar, bajo inventario, los objetos secuestrados. Artículo 296. Aprehensión. En los casos que este código autoriza aprehender a los imputados, los miembros de la policía deberán cumplir con los siguientes principios de actuación. 1. Hacer uso de la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario. 2. No utilizar armas, excepto cuando a. haya resistencia que ponga en peligro la vida o la integridad física de las personas. B. En caso de fuga resulten insuficientes, medidas menos extremas para lograr la aprehensión del imputado, previa advertencia sobre su utilización. 3. No infligir, instigar o tolerar ningún acto de vejación, tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, tanto en el momento de la aprehensión como durante el tiempo de detención. 4. No permitir que los detenidos sean presentados a ningún medio de comunicación social, sin su expreso consentimiento, el que se otorgará en presencia del defensor y se hará constar en las diligencias respectivas. 5. Identificarse a través de su credencial en el momento de la aprehensión, como autoridad policial indicando su nombre y apellido y cerciorarse de la identidad de las persona o personas contra quienes proceda. 6. Informar a la persona, en el momento de la aprehensión, el motivo de esta, que tiene derecho a guardar silencio sin que ello le perjudique y a designar un abogado. Defensor. 7. Comunicar la detención y establecimiento donde será conducido, a los parientes u otras personas relacionadas con el imputado. Y 8. Consignar en un registro inalterable el lugar, día y hora de la detención. La inobservancia de las normas contenidas en el presente artículo, dará lugar a la responsabilidad administrativa y penal que corresponda. Artículo 297. Dirección funcional. La Fiscalía ejerce la dirección funcional de la actuación policial en la investigación del delito. Dirección que tienen los siguientes alcances. 1. El cumplimiento obligatorio por parte de los funcionarios policiales de todas las órdenes relativas a la investigación del delito emitido por la Fiscalía o los jueces. La autoridad administrativa policial no podrá revocar o modificar la orden emitida ni retardar su cumplimiento. 2. A requerimiento del fiscal, la asignación directa y obligatoria de funcionarios policiales para la investigación del hecho delictivo. Asignados los funcionarios, la autoridad administrativa policial no podrá apartarlos de la investigación ni encomendarles otras funciones que les impidan el ejercicio de su comisión especial, sin autorización del fiscal. 3. La separación de la investigación del funcionario policial asignado, con noticia a la autoridad policial, cuando no cumpla una orden judicial o fiscal, actúe negligentemente o no sea eficiente en el desempeño de sus funciones. 4. Cuando corresponda, el fiscal podrá solicitar a la autoridad policial competente, a través de la Fiscalía del Distrito, la aplicación de sanciones disciplinarias para los funcionarios policiales separados de la investigación. Artículo 300, término de la investigación preliminar. Las investigaciones preliminares efectuadas por la policía boliviana deberán concluir en el plazo máximo de 20 días a partir del informe de inicio de la investigación al juez de instrucciones en lo penal. Dentro de las 24 horas siguientes, la policía remitirá a la fiscalía los antecedentes y objetos secuestrados, salvo que la o el fiscal disponga en cualquier momento su remisión.